que me estaba enamorando, que me estaba imaginando cosas que hacer. No conocía, solo dije, es como todas. Y cruzando por el frente, un amigo le silbaba y mi cuerpo se quemaba por los celos que yo sentía. Y no pude aguantar y gritando le dije: tú me enamoraste, tú me devoraste, tú me perteneces, tú eres la mujer que una vez soñé. Sentía.